Que se pongan a menear. Bailando la piba bien atrevida, los pibes re locos, seguimos de gira. Bailando la piba bien atrevida y todos los borrachos con las palmas arriba. Cada que se pongan a menear. Bailando la piba bien atrevida, los pibes re locos, seguimos de gira. Bailando la piba bien atrevida y todos los borrachos con las palmas arriba. ¡Dale, piola, boludo!